La cumbia es una sola, la baticumbia y repiola. La palma, lo único que le cabe la coda, la palma, la puta que le cabe la coda, la baticumbia, repiola, la baticumbia, repiola.

nadie lo sabrá. Thank you. Que te cabe la joda, y si te cabe, retiro.